Me lo saludan. Buen día, Nadia. Un placer saludarla a usted y toda la audiencia. Ministra, primero que nada, agradecerle el contacto y bueno, para que nos comente un poquito con respecto a este nuevo avance que tiene la salud de la provincia con la llegada de estos analgésicos para pacientes con cáncer y en cuidados paliativos en el marco de las gestiones que ha estado realizando usted, ministra. ¿Es así? Sí, la verdad que usted sabe que el diagnóstico de cáncer no solo al paciente, sino a toda la familia moviliza y a veces en la etapa final, donde ya solamente acompañamos desde la salud, desde la medicina, a pasar sus últimos días a la persona con una situación irreversible, la verdad que calmar el dolor es una de las desesperaciones del paciente y de la familia. Hace poquito justamente nos pedían, y le comento, un parche que se coloca sobre la piel que dura más o menos unos 10, 12 días. De estos derivados, son todos derivados de la morfina. Entonces, tienen toda el seguimiento que hay que hacer de los medicamentos derivados de la morfina. No se compran directamente, no puedo ir yo como paciente y comprarlo, tengo que tener una receta con determinadas características, tiene que aplicarse bajo la supervisión de un médico, enfermería, y son de alto costo. Le decía que uno de estos parches que dura 10, 15 días sale 4.300 pesos. Entonces, aunque la familia quisiera, hasta que la obra social se lo provee, el Estado tiene que socorrar a estas personas, y sobre todo a los que no tienen obra social. Totalmente. Hoy por hoy podríamos decir que con este avance también de alguna u otra manera nos ponemos a la altura de pronto de otras provincias donde sabemos que muchos riojanos de pronto acuden, ¿no?, ante este diagnóstico, como por ejemplo la provincia de Córdoba o incluso la provincia de Buenos Aires, aquellos que tienen la posibilidad. Sí, nosotros la verdad que en oncología, en los más de 2 años de gestión que llevamos, hemos hecho, por sobre todo las cosas, usted sabe que el diagnóstico de cáncer tiene varias etapas. Primero, le dicen, es un tumor, una masa que tengo que ver si es benigno o maligno. ¿Quién define esto? Es anatomía patológica. Y anatomía patológica, hace 18 años que el doctor Góngora, director, el jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital Vera Barrio, estaba pidiendo un aparato que es hacer inmunohistoquímica, que evita derivar estas muestras a otras provincias. Así que después de 18 años pudimos proveer este aparato en el Hospital de Navarro, que trabaja tanto para la parte pública como privada. De ahí sigue la otra etapa, que es hacerle otros estudios, a veces resonancia, otros tres estudios con contraste, y esto hoy estamos capacitados en la provincia para hacerlo a todos los pacientes. Después de esto, nosotros ya la provincia, lo que trabajamos hace más de 30 años, vemos que antes teníamos un especialista en cáncer, un médico o dos. Hoy tenemos más de 10 especialistas en cáncer en la provincia. Y esto, la verdad que nos da satisfacción, porque probablemente a veces el paciente o la misma familia decida hacer la interconsulta, pero termina después entre sus afectos, donde vive. Y la verdad, hoy podemos decir que estamos a la altura de cualquier ciudad del país, incluso del exterior. Los profesionales que tenemos están altamente capacitados. Además, por primera vez en la provincia de La Rioja se van a realizar jornadas de capacitación para la provisión de estos analgésicos, ministra. Sí, para que cada enfermera, cada médico, cada asistente domiciliario pueda saber cómo acudir y, como digo, acompañar a la familia en estas etapas dolorosas que no sabemos cómo hacer, y solamente calman el dolor estas drogas que son de uso restringido, que son todos derivados de la morfina. Así que capacitar a la población, a los trabajadores de la salud que acompañan en esta etapa, es muy importante. Aprovecho y le consulto, tengo entendido que durante el pasado fin de semana también se realizó una inauguración de uno de los hospitales en el interior, en Villa Castelli. ¿Puede ser por el aniversario? Sí. Estamos preparando para el 18 la inauguración del Hospital de Villa Castelli, que es un hospital a nuevo, en reemplazo del anterior. La verdad que es un orgullo para la población de Villa Castelli, la intendenta, el diputado trabajando para que esto se concrete el próximo fin de semana. Perfecto. Con respecto a uno de los temas que también ha sido bastante comentado durante estos días a nivel nacional y tiene que ver con este gran debate que se ha generado con respecto al tema de la educación sexual integral, nos gustaría conocer su opinión, ministra. Yo creo que Argentina ha hecho un camino ya de muchos años con lanzar una ley de educación integral, y específicamente yo que trabajo hace tantos años con enfermedades de transmisión sexual, educación tiene que empezar a edades cada vez más tempranas en esto de darle los elementos necesarios al niño, a la niña, para que identifique, ¿no es cierto?, su cuerpo, para que evite situaciones de abuso. Hoy estamos con situaciones dolorosísimas de menores abusados que a lo mejor no han sabido buscar ayuda a tiempo, y esto tiene que ver con que se pueda implementar en las horas escolares. Lo que a mí me gustaría como mamá es también aclarar que la educación que se imparte en la escuela ocupa solamente 4 horas de la vida de nuestros hijos. El resto es lo que nosotros como mamá, como tía, como hermana, como prima, como madrina, como abuela, no puedo dejar de hacer. Esto de controlar, de saber cómo se informan, porque la educación que nosotros le damos en la escuela es una parte. Cómo se informan por las redes, cómo comparten sus dudas, sus creencias. Como familia hay que estar encima, no podemos deslindarnos de esto. Aprovecho también y a consultarle con respecto al tema de otro de los hechos que creo que yo que se ha planteado a nivel nacional y tiene que ver con la atención a los extranjeros, el tema de los costos que esto acarrea al Estado y que está en debate, ¿no?, también en los medios nacionales. Yo creo que Argentina tiene que hacer una fuerte decisión en esto. Nosotros, alguien tiene que pagar, quien utiliza... Imagínense que un tratamiento antirretroviral para el virus HIV puede salir desde 12.000 hasta 120.000 pesos por mes. Y hace poco teníamos una mujer con un diagnóstico de hepatitis C. El tratamiento nos sale $24.000 los 3 meses que dura el tratamiento. Y el Estado tiene por ley, por reglamentación, cubrirlo. Entonces hay que ver cómo estos números... se equilibran, y en esto la hoy Secretaría de Salud tiene que poner las reglas. No podemos dejar a que quede librado a que cada provincia vea cómo trabaja o cómo articula. ¿La provincia de La Rioja tiene muchos extranjeros que hacen uso de la salud pública, ministra? Sí, igual que todo el país. Bien. Igual que todo el país. Nosotros, ustedes saben que con un domicilio y residencia inmediatamente disponen de un DNI. Y con el DNI nosotros como prestadores de salud tenemos obligación de darle toda la atención. Claro. Y esto, bueno, a veces, como digo, son tratamientos breves y cortos, pero puede ir, como digo, desde un dolor de cabeza hasta un trasplante. Ha tenido, y con esta última pregunta voy cerrando, una participación en lo que hace a diálogos, deliberaciones y debates, esto organizado por la Academia Nacional de Medicina. ¿De qué se trata esto, ministra? Sí, la verdad que esta es una iniciativa de la Academia Nacional de Medicina, del área de epidemiología, que es sentarnos a distintos actores, desde asociaciones civiles, oncología, universidades, Secretaría y Ministerio de Salud, a ver qué intervenciones hacemos con respecto al cáncer. La provincia, la verdad que nosotros dispusimos, apenas ingresamos, a abrir unas oficinas de orientación oncológica en los 2 hospitales principales. Porque usted sabe que le dan el diagnóstico de un tumor y se vaya al hospital a pedir turno para hacerse estos estudios que solo se hacen en el hospital. Y la persona llega desorientada. Entonces, que haya una oficina de ingreso, que de ahí lo acompañen a ver el turno para la resonancia, para la tomografía, para el laboratorio, para la biopsia. Sí. La verdad que nos ha mejorado bastante la respuesta en la comunidad. Y sobre todo también el trabajo con los centros de salud. Quiero poner en valor el rol que están haciendo los coordinadores y los trabajadores de los centros de salud para cada vez hablar más de cáncer. Bien. Esto es llegar temprano. El desafío que tenemos todas las provincias, todas las obras sociales, todos los que estamos involucrados en el tema salud, es que si yo diagnostico tempranamente un cáncer de colon, esa persona tiene posibilidades de sobrevivir. Si diagnostico temprano un cáncer de mama, de piel, tiene posibilidades de vivir. Así que este es el desafío. Perfecto. Ministra, le queremos agradecer muchísimo la comunicación, le enviamos un fuerte abrazo y hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. La ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, bueno, tocando estos temas que hacen a una intención bastante clara conforme a las diferentes gestiones que se están realizando desde el área de salud. Con respecto a esta última pregunta que le hacíamos, el área de salud está buscando y busca articular los esfuerzos de diseño de políticas públicas en respuesta al cáncer entre la agenda y que entre en la agenda política para los candidatos del 2019.